Paz para todos, Dios los bendiga. A los que no nos hemos visto todavía, feliz año nuevo. Que el Señor nos acompañe durante todo este año. Está bueno consagrar el año al Señor, entregarlo. Entregar es eso, uno pone en el altar y dice, es tuyo. Y después si uno va y se lo roba, ¿eso qué es? Profanación, sacrilegio. Así que cuando uno, claro, cuando uno está consagrando un año al Señor, está bueno dejarlo en las manos de Dios. Es lo mejor, ¿no? Ese pipí. Bien, yo no sigo muy severamente el leccionario, donde muchas iglesias leemos lo mismo, pero hoy sí voy a seguir el texto del Antiguo Testamento, que es el inicio del libro de Samuel. Así que si quieren leer conmigo o si quieren escuchar, voy a leer un poquito salteado. Yo con todo gusto me leería 4 capítulos, así como nada. Vengo recién de este retiro de misioneros que mencionó Stanley y me habían pedido de encargarme de los devocionales de todas las mañanas, una semana. Entonces yo les propuse en una semana leernos todo el Evangelio según San Lucas. Así que todos los días nos leíamos 4 capítulos seguidos. Cuando se los dije me miraban diciendo, nos está cargando. Digo, no. Digo, cuanto más leemos, menos macana decimos. Así que vamos a escuchar la Escritura y que nos haga bien y después ponemos alguna subrayada nomás de aquello que nos hizo bien. Y de paso, ahora que lo veo a Marito, había un pibito ahí de 2 años y medio, 3, que era tu nieto, mira. Era como este, el hijo de Dicky. ¿No era el nieto de Marito? Era igual. Digo, tengo que sacar una foto porque es el nieto de Marito. Bien, lectura del libro de Samuel. No voy a leer todos los 3 capítulos iniciales, pero casi. Voy a recortar un poco nomás. Primero hay una ubicación histórica de decir esto tiene su contexto, tiene sus glorias y sus miserias, tiene su geografía, tiene su ámbito. Así que vamos a darle ese ámbito inicial. Después aparecen los protagonistas, de mayor y menor grado. Y yo quisiera que ellos vayan pensando que nos pongamos en lugar de todos los protagonistas. Porque uno tiende a ponerse en el lugar de Ana, por ejemplo. Dice, yo soy la mujer creyente. O tiene el lugar de ponerse en el lugar de Samuel. Yo soy la bendición de Dios para este pueblo. Pero también me puedo poner en Elí. También me puedo poner en los hijos de Elí. También me puedo poner en otros lugares que no son tan agradables, pero qué bien que nos hace. Y si yo estuviera jugando este papel en esta historia, y hay otros personajes que ni tienen nombre y que están ahí jugando un papel, no seré yo. Así que vamos a leer, pero pensando en la posibilidad de obtener alguna iluminación de parte de todos estos personajes. En la tierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohú, hijo de Suf, efraínita, quiere decir de los bosques de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida

Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y fue donde estaba Elí. «Aquí estoy», le dijo. «¿Para qué me llamó usted?» Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. «Ve y acuéstate», le dijo Elí. «Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. «Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha», respondió Samuel. «Mira», le dijo el Señor, «estoy por hacer en Israel algo que al todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y, sin embargo, no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí». Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió Samuel. «¿Qué fue lo que te dijo el Señor?», le preguntó Elí. «Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho». Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: «Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca». Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo, allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Es palabra de Dios. Estas son esas increíbles, hermosas historias del Antiguo Testamento. Y yo les pedí que busquen identificarse con los diferentes personajes. También nos podemos identificar con Penina, que tiene lo suyo, pero gusta en mortificar al otro. Podemos identificarnos, yo no leí ahora una parte de «viene un hombre de Dios», y no dice ni quién es, que le dice todo un mensaje también a Elí. Y podemos también identificarnos con todo ese pueblo grande que se da cuenta que en Samuel hay un profeta de Dios. También, también podemos hacer eso. Creo que el pueblo de Dios y los distintos pueblos pasan etapas tremendas. Cualquiera que haya leído el final del libro de los jueces, que es el libro anterior, cronológicamente hablando, el libro anterior a este, se da cuenta que había un caos, que había una ceguera, que había una necesidad de Dios enorme, que casi ese pueblo se va al autoexterminio, que ya no se podía creer en nada ni en nadie. Era un espanto todo lo que se vivía, la verdad. Y frente a todo ese desorden, a toda esa calamidad, a toda esa oscuridad de pensamiento, de sentimiento, de fe, Dios interviene a su modo. ¿Cómo interviene? Desde lo muy chiquitito. ¿Sí? Desde lo muy chiquitito. En lugar de traer acá un hombre fuerte, grande, poderoso, malo, con cara fea, mano dura, voz poderosa, que asuste a todos, ¿qué trae? Un bebé, un bebé. ¿Se pueden por un ratito imaginar a un bebé recién destetado? Yo supongo que Ana le habrá dado la teta como hasta los 4 o 5 años. Dice, a este no me lo sacan así nomás. Yo dije que lo iba a entregar, pero a su tiempo. Pero igual, imagínense un bebé de 4 o 5 años, con su tuniquita, su pelo ya largo por acá, y lo pone uno y lo deja, ¿dónde lo deja? En el templo. ¿Y quién estaba en el templo? En la boca del lobo lo deja. Eran unos atorrantes los tipos que gobernaban todo eso. Eran gente mala, peligrosa. ¿Qué hacemos? Hay una frase ahí que me subyugó siempre desde que era muy chico. Dice, había poca palabra de Dios en esos días. Pero la lámpara de Dios. ¡Qué grande! Yo me imagino, imagínense un rato ustedes el templo, que no era el templo, era el tabernáculo, era una carpa todavía, ¿eh? Era toda una carpa, ya muy viejita, muy decadente, ¿eh? Había pasado de todo. Y ya, mire, el tema de los sacrificios, si uno lo lee, ya era un desastre. Era robo, era el tema sacrificial del templo ya estaba totalmente pervertido. El tema de la purificación, así diría, olvídate, era todo un asco, una perversión. Así que todo el sistema litúrgico, todo eso que nos ilustra acerca de la luz y la bondad de Dios y su poder, todo estaba perdido. Pero había todavía una partecita de la liturgia que funcionaba. ¿Cuál era? La lámpara. Todavía, era el poquito de lo que quedaba, todavía la lámpara de Jehová estaba encendida. Y está bien, admito, es fruto de mi imaginación, pero yo supongo que la tarea que se había encomendado Samuel a sí mismo, ¿cuál era? ¿Mantener? Muy bien. Muy bien. Que no le faltara el aceite. Pequeñísima, brillantísima. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas nunca pudieron contra ella. ¡Uah! Eso solo ya me hace bien. Pero también, y aprovechando el cumpleaños de tu nieto, de tu Samuelito, y sí, tal cual, yo quisiera pensar justamente, y alguna vez lo he dicho esto, y no me doy crédito sobre esto porque yo lo escuché en una escuela dominical para adultos en los Estados Unidos, donde un pastor viejo enseñaba acerca de esto. Y a mí me dejó con la mandíbula acá, más o menos, así. Dice, yo les quiero contar la historia de Samuel, pero vista desde el lado de Elí. Elí no fue un buen sacerdote. Elí no fue un buen padre. Elí ya no veía nada. Elí estaba gordo de más. Elí, y dijo montones de cosas, de todo lo que uno siempre dice de Elí. Elí maltrató a Ana. Elí no tenía sensibilidad espiritual para saber si una mujer está orando o está borracha. Elí tendría que haberse jubilado 50 años antes. Sin embargo, Elí fue mucho mejor abuelo que todo eso. Porque Elí descubrió y le hizo descubrir a Samuel la voz de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y le enseñó a ser sensible a la voz de Dios, a reconocerla, y le enseñó a ser profeta. Porque vos de esto que escuchaste no me vas a negar ni una palabra, para que no te venga todo ese mal sobre vos. Así que la vida de Elí, que es un desastre, se redime con un papel excepcional, que es hacer de Samuel un juez de Israel, un profeta de Dios, un sacerdote de los que hacían falta. Ni más, ni menos. Está bueno, ¿eh? Yo así me quedé, ¡ah! Digo, ¿qué es esto? Y en toda esta historia uno puede pensar, a mí que siempre pensé que Dios me tuvo al margen, que nunca me bendijo tanto como a los demás, a mí me gustaría ser Ana para orar con esa fe y que Dios se acuerde de mí. A mí que siempre me callé de todas las bondades de Dios, me gustaría componer una canción como la de Ana, que después la canción de María y lo que Lucas dice de cómo iba creciendo Jesús está tomado casi enteramente del libro de Samuel, casi así, sin pagar copyright. Porque eso es una mujer que se encontró con su Señor, punto. Que la vida tenía lo suyo, pero esa vez se encontró con su Señor y quedó plasmado. Gloria a Dios. A mí me gustaría también ser parte de un pueblo que, sabiendo que los sacerdotes Ofni y Finés son unos atorrantes, igual saben que Dios no es atorrante. ¡Qué fuerte! Y que después ese pueblo sabe reconocer donde hay un hombre de Dios. Y de donde sea, desde Dan hasta Berseba, o sea, todo a lo largo del país, saben que ahí hay palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no seguirán la voz de los extraños, dice Jesús. ¡Qué bueno! Me gustaría también ser Samuel, que expuesto a toda la torrentería posible, es capaz de sostenerse fiel a su Dios. Me encanta. Me encanta. Me gustaría guardar la pureza en medio de la mugre. Me gustaría conservarme para Dios en medio de tantas cosas que dicen, Dios no está, Dios no existe. Dios no hará ni bien ni mal, diría Malaquías. Así piensan de mí, ¿no? Ya se van a enterar, dice Dios. Me gustaría ser Samuel que escucha la palabra de Dios, aunque no sabe qué es la palabra de Dios. Pero algún día va a descubrir que era Dios que estaba hablando. Y algún día tendrá el coraje, alguna mañana, que no se atreve a ir a decirle a Elí todo lo que escuchó, tendrá el coraje de decirle, sí, el Señor dijo esto. Ni más, ni menos. Y servir al Señor por toda una vida. Así que estas historias nos ayudan a mirarnos a nosotros en muchos distintos posibles papeles. Para tener misericordia de nosotros, si somos Elí, y concedernos oportunidades. Para tener misericordia y fe, si somos Ana, y decimos, ¿y no será que está bien dejar la comida, irte a orar al templo del Señor y derramar tu corazón delante de Dios? ¿No estará bueno ese papel? ¿No será que tenés que ser Samuel, que tenés que sufrir casi el abandono y la soledad en medio de un grupo de gente peligrosísima y todavía mantener tu fidelidad al Señor, sí o sí? ¿No será que sos el pueblo de Dios? ¿No será, no será, no será? ¿No será que tenemos que dejar de ser como Penina, que porque tenemos algo maltratamos a los que no lo tienen y nos invita a Dios al arrepentimiento? ¿No será, no será, no será? ¿No será que tenemos que ser como Elí? Capaz de decir, decime toda la palabra de Dios, aunque me mate, porque Él es Dios. Estamos en el año nuevo y está bueno acercarnos a la palabra de Dios y dejar que su palabra nos llegue, nos hable. La palabra que parte el corazón, la palabra que llega hasta las coyunturas y los tuétanos, y que no hay cosa creada que no se pueda ver en su presencia, pero es la palabra que da vida. No te calles, no guardes silencio, Señor. Nunca nos dejes en la oscuridad. Oramos. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos llamaste a seguirte con fidelidad, corriendo todos los riesgos de no entender ni tus tiempos, ni tus modos, ni tus palabras, ponernos a seguirte en épocas realmente muy difíciles. Pero Señor, todavía sea tu luz la que nos ilumine, todavía sea tu palabra la que nos traiga una dirección, un consuelo, un desafío a vivir de otra manera. Todavía no nos dejes en nuestra soledad. Vení, despertanos en el medio de nuestra noche. Háblanos todavía, guíanos todavía. En el nombre de Jesús así pedimos. Amén.